Radio City, personal y contradictoria. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos, esto es Radio City 104.1. Mi nombre es Gabriel y esto es Music Cars. ...07 de la mañana en toda la República Argentina, este sábado medio nublado, sale, se esconde el sol, vuelve a salir un poco ventoso. Estamos hasta las 13 horas en vivo, ¿eh? Nos podés escuchar online en el www.radiocitynqn.com y en nuestra aplicación, buscá en el Play Store Radio City Neuquén. ¿Ya está habilitado? Sí, bueno, sí, ya están ingresando mensajes, me dicen acá, desde la producción. Nuestro WhatsApp para que nos mandes tu mensaje, tu audio, tu fotito, qué estás haciendo, desayunando, estás en la cama, caminando, viajando, ¿por dónde andás? Bueno, queremos tu audio. ¿A dónde? Ah, tu nombre y tu DNI para el sorteo. 20 kilos de leña tenemos hoy, de Leñiver y Leña, ¿dónde estés? ¿A dónde lo haces? Al teléfono 299-428-4328. Reiteramos, 299-428-4328. No llueve, es el tema, no llueve. Sí, pero llovió anoche, cayó un chaparroncito, un poquito para cumplir, para no dejar mal parado al servicio meteorológico, podemos decir, Blind Melon. Estaba por llover desde el lunes que venimos esperando. Bueno, anoche cayó un poquito, refrescó. Hoy estamos un poquito más frescos, ¿eh? Vamos a estar hasta las 13 horas, hoy un especial piloto, alguien que pedían hace mucho, a Schumacher, Michael Schumacher, a Schumi, al Kaiser, gran número uno, indiscutido. Quédate en la City, quédate en vivo hasta las 13 horas, esto es 104.1, ahora vamos a ir con The Outfield, todo el amor en el mundo. Yeah. Radio City, la unión de los significados contrarios. Diez y trece minutos en todo el país, en toda la República Argentina. Sí, estamos en vivo hasta las 13. Esto es Music Cars. Ya llegaron los primeros mensajes. Manda el tuyo. Recordá mandar tu nombre y DNI para el sorteo de los 20 kilos de leña que tenemos hoy de la gente de Leñíberi. Como cada sábado desde nuestros comienzos, ¿eh? Programa, episodio número 59 que estamos al aire, ¿eh? Nos parece increíble ya cuánto ha pasado, más de un año al aire, ¿eh? ...17 grados acá en Neuquén capital. Hoy les quiero anticipar, lamentablemente se va a aparecer el innombrable. Cuando terminamos el programa, alrededor de las 13 horas, empieza a soplar. Así es, empieza a soplar y vamos a tener unas ráfagas. Esperemos que se equivoque. Se equivocaron tanto en la semana con el tema de la lluvia, ¿por qué no con el viento, no? Vamos a tener unas ráfagas de 70 kilómetros por hora, ¿eh? Entre las 15 y 19, hasta las 21. Así que va a estar un poquito ventoso. Mañana que hay elecciones en el país, hay que ir a votar. Bueno, acá en Neuquén, por lo menos, va a estar, va a descender lo que es la velocidad del viento y la temperatura va a estar agradable, podemos decir. Una mínima de 10 y máxima de 24. Para hoy, la máxima de 21 grados acá en Neuquén capital. Hoy en el especial que tenemos de pilotos vamos a hablar del Kaiser, de Michael, de Miguelito Schumacher. Se me ríen acá, sí, de Michael Schumacher, indiscutido número uno de la Fórmula 1. Bueno, vamos a hablar, recordar su paso deportivo por la categoría. También vamos a hablar con Javier Valdebenito con la columna de Fórmula 1, que este fin de semana están de acá cerquita, no pudimos ir, está medio costoso para irnos hasta Brasil, la Fórmula 1, de la mano de Javier Valdebenito. Manda tu mensajito al 299-428-4328, sí, tu mensaje, tu fotito, en las redes sociales también, nos quieren etiquetar, bueno. Buscan Music Car City, nos etiquetan, el de la radio es Radio City Neuquén, también nos pueden hacer ahí, suben su fotito. El mío, Franga Caraballo, si me quieren buscar, ese es así aparezco en el Instagram. Bueno, tenemos mensajitos, a ver quién nos dice acá, desde Buenos Aires, Gustavo, la gente de Monrevel, heladería, buen día Gaby, buen día gente linda de Music Cars. Acá un día hermoso en mi querida Lomas. Desde temprano ya manija esperando escucharlos. Mañana, justo lo que comentábamos, otro día especial para la democracia argentina. Anda a votar con alegría, no importa por quién sea, pero anda. Un abrazo, gente, para todos. Claro, así es como dice Gustavo de Lomas, de Zamora, Buenos Aires. Hay que ir mañana, tenemos todo. Estamos en democracia, hay que ir a votar, ¿eh? De Buenos Aires nos vamos por la estratosfera y bajamos en Tierra del Fuego. Chelo que dice, buenas y santa Gaby, excelente sábado para todos y como siempre no puede faltar, sumate todos los sábados, presente su fotito. Hoy está, que tiene unos bizcochitos ahí en fondo. A ver, abrime la imagen. Unas criollitas, parece que tiene unas criollitas. Si no le erro con la marca, una media tarde puede ser. Su termo ese que lo conserva como 3 días, el agua caliente. Y hoy un mate combinado, podemos decir. Abajo aluminio y arriba madera. Tenemos más mensajes, Jorge, que dice presente de acá, desde Neuquén también. Dice, mandame tu DNI, Jorge, para anotarte para el sorteo. Héctor también nos dice presente desde Centenario, nos está escuchando a través de la web. Tenemos audios, mensajes, bueno, póngalo nomás. Toda la familia de música acá, el sábado está fresquito acá, más fresquito, 21 grados creo que hace. Está muy lindo el día, un poquito nublado, pero no creo que llueva, así que vamos a empezar a trotar. Te cuento, por si no te había comentado, que tenemos 2 horas de diferencia, o sea, aquí recién son las 8 y 13 de la mañana, 8 y 13, así que tenemos 2 horitas de diferencia. Un abrazo grande, escucho el programa mientras troto y bueno, buen sábado para todos. Estoy atento al tema, a los temas de hoy. Ahí volvimos a subirnos, salimos a la estratosfera y nos fuimos para Estados Unidos. Marcelo desde Miami, que nos comentaba 2 horas de diferencia, así que tenemos que son 8 y 20 de la mañana allá. ¿Está fresquito? Bueno, acá está un poquito más fresco, Marcelo. Tenemos 17, 18 grados en Neuquén Capital. Reiteramos que tenemos para sortear hoy. Hoy tenemos 20 kilos de leña de Leñibiri. Tu nombre y DNI. Un mensajito, mandanos un audio al 299-428-4328. Un audio, una foto. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás caminando por el río? Bueno. O por medio de nuestras redes sociales, nos podés etiquetar, estamos como Music Car City, Radio City, Neuquén. Harry, que nos dice presente desde Plotier, está hoy trabajando, bueno, nos está escuchando online en el www.radiocityNQN.com. Me dice, estamos escuchando de 10, Gaby, la verdad, un espectáculo. Qué tema la lluvia, dice. Qué tema, toda la semana amagando, se caía al cielo abajo un día. ¿Cuándo fue? Anteayer. ¿Cuándo fue? Tres, cuatro gotas cayeron, 2 me parece que cayeron, bueno. Se caía, decían hoy sí, todos los días, no pasó nada, recién anoche cayó un chaparrón, podemos decir, algo para refrescarnos en esta mañana, por lo menos ahora está saliendo el sol, así que a agarrarse. Y hablando del tema de lluvia, ¿por qué no me tiene preparado el musicalizador? Ahí ya está comenzando. Un clásico, una de las mejores baladas de todos los tiempos y podemos decir para muchos el mejor grupo de rock de todos los tiempos, Guns N' Roses. Un clásico hoy, lluvia de noviembre, hace honor al mes y a la lluvia que tuvimos anoche. El musicalizador, póngalo por favor, ya venimos en breve con el especial de Michael Schumacher. Thank you. Radio City, la unión de los significados contrarios. ¿Sabías que hay un surtidor restaurado de la primera gasolinera que tuvo la capital neuquina? El surtidor es uno de los tantos hitos que forman parte del patrimonio histórico de la ciudad de Neuquén. Fue construido por Siam Ditela e instalado en el año 1936. En el edificio en el que hoy funciona una librería, por ese entonces la gasolinera Chacabuco vendía combustible y lubricantes. Si querés ir a sacarte una selfie, te contamos que el histórico surtidor está ubicado en San Martín 45, a metros de la Avenida Argentina. Conoce más de Neuquén y el mundo en descubres.com. Leñiveri, leña donde estés. Solicitar al WhatsApp 299-413-1796 y te la llevamos hasta tu parrilla. Miguel Acamino 802 de Neuquén Capital. Seguinos en las redes. Leñiveri. Álvarez Neumáticos llegó para transformarse en el nuevo aliado de tu camino. Descubrí nuestros nuevos y modernos salones equipados con la última tecnología para asistir a tu vehículo. Neuquén, en Félix San Martín 2214, esquina Carmen de Patagones, y el Truck Center en San Martín 1398, esquina Ignacio Rivas. En Chipoleti, Fernández Oro 476. Nuevos Álvarez Neumáticos Pirelli Performance Center. El camino nos inspira. La nueva forma de comprar y vender tu auto usado. Autos Max. Siempre de dueño a dueño, de manera simple y segura. Cuando compras, es rápido, sin agencias, verificado mecánicamente con diagnóstico computarizado. Garantía, papeles en regla, transferencia al instante y un crédito para poder comprar tu auto. Unite a nuestro grupo de Facebook, Autos Max, la nueva forma de comprar y vender tu auto usado. Consultas al 155-1501-61 o acércate a Bahía Blanca 672. Un servicio de Max Lubriservice. Hacemos tu vida más simple y segura. El amor nos hace sentir cosas maravillosas. Nos lleva a un estado de felicidad absoluta. Sentimos que nada más importa. Saboreemos más ese sentimiento único. Nuestro amor por el sabor, por la calidad. Amor por los helados. Heladería Monrevé, Madrid 680 Lomas de Zamora. WhatsApp 115-8172-969. Helado artesanal. 20 años en tu barrio. Seguinos en las redes. Heladería Monrevé Lomas. Dale originalidad, elegancia, clase y distinción a esos momentos inolvidables con un toque mágico. Fernando Pal te ofrece una flota de vehículos de colección con chofer para todos tus eventos. Hacé tu reserva. Llámalo. Fernando Pal, 299-580-0267. 580-0267. Radio City. Personal y contradictoria. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. Die letzte Kurve für Michael Schumacher. Und dann muss er nur noch geradeaus fahren, dann ist es vollbracht. Und in diesem Moment geht er über die Linie. Ein unglaubliches Rennen, was für ein Triumph. Die Welt verneigt sich vor dem Champion Michael Schumacher. Y 36 de la mañana, estamos en vivo, esto es Radio City 104.1, esto es Music Cars, Y tenemos más mensajes. Nos dice Javier, que dice: buen día, Gaby, que tengas un gran programa. Gracias, Javi, que tengas un excelente fin de semana, vos también. Y momento de hablar de uno de los grandes pilotos de la Fórmula 1. Para muchos, el uno indiscutido, Michael Schumacher. Este muchacho nació en Alemania Occidental un 3 de enero del año 1969. Ha ganado 7 campeonatos mundiales de la Fórmula 1, 2 con la escudería Benetton en el año 94 y 95, y 5 con Ferrari de manera consecutiva entre el año 2000 y 2004. Superando a los 5 campeonatos conseguidos por nuestro compatriota Juan Manuel Fangio. ¿Y cómo fueron sus comienzos? Cuando tenía 4 años se sube por primera vez a un karting. Su padre Rolf, mecánico de la pista de karting, coloca un motor de un cilindro, que era de un ciclomotor, en un karting a pedales. Así fue como empezó su amor por el volante. Fue progresando en esta especialidad y termina siendo subcampeón del mundo, junior con 16 años. Y posteriormente campeón alemán y europeo con 18 años. Con solo 18 años. En 1987, Schumacher fue campeón de la Fórmula Koenig y sexto en la Fórmula Ford alemana. También participó en la Fórmula 3 alemana, donde obtuvo 2 victorias, y 7 podios, logrando ser tercero en la temporada 1989. En el año 1990, se corona campeón de la Fórmula 3 alemana y en las 24 horas de Le Mans. Nada más y nada menos. Debuta en la Fórmula 1, sus comienzos en el año 91, en Jordan. Y con esta especie de suerte que tienen los que están destinados al éxito, podemos decir, lo hace sustituyendo a un piloto que no pudo participar en el Gran Premio de Bélgica. Este entonces novato, porque solo tenía 22 años, Schumi, se planta en un circuito en el que no había corrido nunca y mostró un muy buen rendimiento en Bélgica, superando a su compañero de equipo, nada más y nada menos, ¿eh? Schumacher obtiene el 7º puesto en la clasificación. No solo eso, sino que en la salida solo le hace falta una curva para adelantar 2 posiciones más. Pero luego, por problemas de la caja de cambios y de embrague, le hacen tener que retirarse de la carrera. Este resultado en Bélgica, bueno, lo vieron todos, y entonces hizo que lo llamaran para ocupar ya en la siguiente carrera, el asiento de Benetton Ford. Así que miren ustedes, ¿qué pasaba con Jordan? Iba a perder el motor, el Cosworth, el año entrante, el cual iba a ser exclusivo de la escudería Benetton. Esto facilita la salida de Schumacher de Jordan, ya que no querían atarse por 3 años de contrato a un equipo poco competitivo. Pero sin embargo, todo esto finalmente lo tienen que decidir y dictaminar los tribunales británicos, que fallaron a favor de Benetton porque Schumacher había firmado un acuerdo con ellos, mientras que con Jordan solo tenía un principio de acuerdo. escuchamos de cortina Michael Kleinman. Esto lo pueden buscar en Spotify. Está en nuestra lista colaborativa, programa 59. Ustedes también pueden programar la música del programa. Ingresan, nos buscan como Music Cars en Spotify. Y en vivo pueden agregar el tema que ustedes quieran. Programa 59 está de forma colaborativa esta playlist. Así que igualmente nosotros dejamos ahí todos los temas para quienes les gusten repetirlos, escucharlos nuevamente. Schumacher ist auf der Zielgeraden. Jetzt kommt die schwarz-weiß karierte Flagge. Da ist sie. Und in diesem Moment geht über die Linie. Grenzenlose Erleichterung bei Michael Schumacher. Eine unglaubliche Karriere geht zu Ende. Diez y 42 minutos. Estamos en vivo hasta las 13. Esto es Radio City 104.1. Vamos a seguir con música. Después lo vamos a poner nuevamente de cortina este temita, y hay otro más también. Tenemos más sonido de motor, podemos decir. Vamos a ir con Culture Club y Depeche Mode. Quédate en la City, quédate hasta las 13. Estamos en vivo, quédate. Radio City, personal y contradictoria. City, la unión de los significados contrarios. Y 50 de la mañana, se está yendo la primera hora en este episodio número 59, especial pilotos y la vida deportiva de Schumacher. Toda la música nosotros la guardamos en nuestras listas en Spotify. Quien quiera volver a escucharla lo puede hacer, nos buscan con Music Cars. Tenemos más mensajes que nos llegan. Ahí, ¿qué le pasó a Marcelo de Miami? Me lo eliminó al audio. Pero tenemos, podemos decir, fans número uno acá en nuestro programa, de Schumacher a Romix, desde Puerto Madryn, que dice: buen día, Gaby. Gracias por este programa especial, más allá de cualquier comparación numérica y de que sea superado en cantidad de campeonatos por quien sea. Las maniobras que yo le vi hacer al Kaiser, la conducción en lluvia y cómo se metió en el corazón de los tifosi y desarrolló el auto. 4 años le costó llevar la Ferrari F1 a un nivel competitivo. Así es, tal cual como dice Romix. Cuando él llegó a Ferrari en el 96, estaba muy por debajo de otras escuderías. Y hacía años que no era escudería de punta. Yo lo empecé a seguir desde el 98 hasta su primer retiro en el 2006, nos dice Romix. Y vamos a hablar en breve de ese paso, de esa década de su paso por Ferrari. Pero vamos a seguir en línea. Habíamos hablado de su debut en Jordan. Y ahora vamos a hablar de su paso por Benetton del 91 al 95. En el año 92 obtuvo su primera y única victoria de la temporada en el Gran Premio de Bélgica. Pero consigue 8 podios, entre ellos 3 segundos puestos y 4 terceros puestos. Aquel año finaliza en tercer lugar, quedando delante de Ayrton Senna, nada más y nada menos, en la disputa por el Campeonato Mundial de Pilotos de la Fórmula 1, tras Ricardo Patrese y Nigel Mansell primero, quien fue campeón en ese año. En la temporada 93 se adjudica un 4º puesto, solo superado por los 2 Williams y por los pilotos Alain Prost, Damon Hill y Ayrton Senna. Schumacher ese año también sumó 9 podios a su casillero. Una de ellas, que se alza con la victoria, fue en el Gran Premio de Portugal en el 93. Algo para destacar, que todas las carreras en las que llegó a la meta finalizaron en podio. O sea que él corría y cuando llegaba a la meta hacía podio. Algo que no todos lo pueden hacer, ¿sí? Llega el año 94, el Gran Premio de San Marino en Imola, muy recordados por todos, ¿no? Tuvo que recordar un fin de semana completamente negro. Y capaz que hay muchos que se acuerdan lo de Senna, pero el jueves, en ese Gran Premio, se incendia un camión de una escudería, Pacific Racing, matando a 2 empleados. El viernes, Rubens Barrichello, piloto de Jordan Grand Prix, quien luego fuera compañero de escudería en Ferrari, sufriría un terrible accidente. Y después el sábado, Roland Ratzenberger, otro piloto, muere en una curva, tras perder el control a 300 kilómetros por hora. ¿Sí? Se desprendió el alerón, bueno, muere en una curva. Y finalmente el domingo, quizás lo que más recordamos todos, en la curva de Tamburello, el accidente del brasilero Ayrton Senna, piloto de Williams Renault, triple campeón del mundo. Le toca, él venía justo atrás, así que le toca verlo de atrás. Y esto, se rompieron una racha de 12 años sin fallecimiento de ningún piloto en la Fórmula 1. El último había sido en el año 82. Logra su primer bicampeonato en aquel año 94. Así que es su primer campeonato. Y solo por un punto de ventaja su perseguidor en la disputa, el británico Damon Hill. Hay un tema, ¿no? Que, bueno, él golpeó el coche de su rival, entonces ambos pilotos no pudieron seguir en el Gran Premio de Australia. Hay algunos videos para ver. En el 95 revalida el título mundial por última vez al volante del Benetton Renault, ya que el año siguiente aparece en el equipo de Ferrari. Schneller, 1 Sekunde Vorsprung. Führung für Schumacher. 80 Liter nachgetankt. 3, 4, 5, aber 5 Sekunden und Schumacher wieder im Rennen. Schumacher. Y vamos a recordar, vamos a seguir un poquito en el hilo de lo que fue su década y comienzo en lo que es Ferrari, ¿no? Del 96 al 2006, vamos a arrancar, 96 y 97 comienza su época en esta marca. Su primer año en Ferrari no pudo superar a los Williams de Damon Hill y Jacques Villeneuve, campeón y subcampeón del 96. En el 97 disputó un duelo muy emocionante, podemos decir, con Villeneuve, con el que llegó al Gran Premio, el de Europa, en España, con un solo punto de ventaja sobre el piloto canadiense. Y hay otra, nuevamente una polémica maniobra. Schumacher choca intencionalmente el auto de Villeneuve y como consecuencia debe abandonar. No solamente perdió el campeonato, sino que bueno, la Federación Internacional del Automóvil, claro, trató esto como que fue intencional y lo sancionó con la anulación total de los puntos obtenidos en la temporada. Esto, él había sido subcampeón en el 97, o sea que no lo pueden contar, nosotros lo podemos contar porque fue subcampeón. Hay un tema de esta maniobra y le sacaron todos los puntos, entonces lo retiraron del campeonato. Fue una situación muy similar a la que había ocurrido 2 años antes con el duelo de Damon Hill, el que habíamos comentado recién, que después de despistar vuelve a la pista chocando el auto del británico. Y bueno, se rompe la suspensión y quitándole el punto para el campeonato. Termina siendo, en esa oportunidad no había sido sancionado por esa maniobra que había realizado él. En esta sí le sacaron la totalidad de los puntos. Era algo que solía hacer después nuevamente también. Hay un pase de factura también que le pasan a él. Entonces, pueden buscar en YouTube. Hay varios videitos de estos, ¿eh? De la mañana, vamos a seguir con un poco de música. Papa Roach me dice, sí, bueno, tenemos algo de tanda también que tenemos pendiente, bueno, y vamos, cuando volvamos vamos a seguir hablando con qué seguimos. Año 98 y 99 sería la previa de lo que luego sería los 5 títulos y de forma consecutiva del alemán. Vamos entonces, 11 de la mañana ya. Estamos en vivo, esto es Radio City 104.1. Quédate hasta las 13. My life into pieces. This is my last resort. Suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I can't breathe. Suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I cut my arm bleeding. Do you even care if I die bleeding? Would it be wrong, would it be right? It would took my life tonight. Chances are that I might. Mutilation out of sight. And I'm contemplating suicide. Till it was too late, and I was empty within. Hungry, feeding no chaos, I'm living in sin. Devil, spiral, where do I begin? It all started when I lost my mother. No love for myself, and no love for another. Searching to find a love upon a higher level. Finding nothing but questions and devils. Cause I'm losing my sight, losing my mind. Wish somebody would cover your mind. Losing my sight. Radio City, personal y contradictoria. Radio City, la unión de los significados contrarios. Impulso 2M, distribuidora mayorista, la más grande de la Patagonia de filtros y lubricantes. Llegamos donde vos estás. Representantes oficiales de Vega, Donaldson, Rinol y Puma. Con nuestra logística propia vamos a cada lugar, cada rincón de la Patagonia hasta el mostrador de tu negocio. Llegamos donde vos estás. Comunicate con la distribuidora mayorista más grande de la Patagonia por teléfono o por WhatsApp al 299-401-0022 o al 299-596-8911. Impulso 2M. Llegamos donde vos estás. Max Lubricervice, el lugar para tu auto. Lubricentro, diagnóstico computarizado y mantenimiento. Nuestro service incluye inspección de seguridad, agregado de niveles, control multipuntos y diagnóstico preventivo. Reset de pedido de servicio en tablero. reporte y base de datos con el historial de mantenimiento del vehículo. Max Lubriservice. Más servicios. Frenos, distribución, service de cajas automáticas, diagnóstico computarizado con la última tecnología. Turnos al 155-150-161 o acércate a Bahía Blanca 672. Búscanos en Facebook. Max Lubriservice. Mucho más que un cambio de aceite. Excelencia en servicio. Tus vacaciones empiezan con Álvarez Neumáticos y Pirelli. Te esperamos en todos nuestros puntos de venta con las mejores promos y stock permanente. Y durante este mes, llévate tus neumáticos Pirelli hasta en 24 cuotas. En Neuquén, encontralos en Félix San Martín 2214, esquina Carmen de Patagones. Y el Truck Center en San Martín 1398, esquina Ignacio Rivas. Radio City, personal y contradictoria. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. Letzte Kurve für Michael Schumacher. Und dann muss er nur noch geradeaus fahren, dann ist es vollbracht. 11.09, estamos en vivo en Radio City 104.1. No muevas tu dial, hasta las 13 horas estamos, quédate en la City. Tenemos más mensajes. Jorge, que nos debía el DNI para el sorteo de la leña, se anota con el 316. Harry lo hace con el 016. Y Héctor con el 120. Manda tu nombre, tu DNI al 299-428-4328. Tenemos un mensaje también de Romy que nos dice: un grave error lo del 97. Lo dominó el temperamento, se jugó el todo por defender la posición o intentar dañar a Villeneuve. Porque la realidad era que el auto no le daba para ese año para pelear con los Williams. Es real eso. No se lo puede juzgar porque lo juzgó la FIA. Así es. Y ahora es momento de hablar del año 98 y 99, previos a sus 5 campeonatos, sus títulos consecutivos. Los campeonatos del 98 y 99 fueron dominados por McLaren y ganados por el finlandés Mika Häkkinen. En el 98 se produce nuevamente una polémica colisión en Bélgica entre el Ferrari de Schumacher y el McLaren de David Coulthard, compañero de escudería de Häkkinen, que obliga a Schumacher a abandonar y perder una puntuación importante en el campeonato. Año 99, Gran Bretaña. Schumacher sufre un accidente que le causa la fractura de una pierna y la imposibilidad de disputar las siguientes 6 carreras del campeonato. Este año, finalmente, el Ferrari era competitivo y es muy posible que se hubiera proclamado campeón de no ser por este grave accidente, aunque fue Mika Häkkinen quien se llevó su segundo campeonato. En contrapartida, podemos decir, Ferrari ganó su primer mundial de constructores en 16 años. Llega el liderazgo total del año 2000 al 2004, donde finalmente en el 2000 se termina la sequía para Ferrari. Después de una dura lucha con Mika Häkkinen, Schumacher venció en el Gran Premio de Japón del año 2000 y se corona campeón manejando el Ferrari F1 2000. Esa victoria puso el fin de un periodo para Ferrari de 21 años en lo que la escudería había sido incapaz de lograr el título mundial de pilotos. A pesar de contar con pilotos de gran prestigio como Prost, Mansell, Alesi, Reutemann, varios pilotos, bueno, El último había sido conseguido en el año 1979. Schumacher tuvo altos y buenos rendimientos con la Ferrari, en lo que es del año 2000 al 2004, obviamente, donde fueron sus 5 campeonatos de manera consecutiva. En el año 2000 gana 9 carreras y se impone al vigente campeón Mika Häkkinen por 19 puntos. A partir del 2001 ya hay una superioridad de Ferrari sobre las demás escuderías que es muy, muy notable. Y esto junto a las órdenes del equipo de Ferrari que sistemáticamente beneficiaba a Schumacher sobre su compañero, el brasilero Barrichello, le permiten un enorme dominio del campeonato. Ese mismo año gana otras 9 carreras y el título en Hungría, a falta de 4 fechas. Dobló en puntos a su compañero Rubens Barrichello y casi lo hace con David Coulthard de McLaren. Año 2002 logró 11 victorias. E igual el récord de campeonatos de Juan Manuel Fangio. En ese tiempo su rendimiento como piloto era inalcanzable. Aunque después viene la temporada 2003 y se juega el campeonato en la última carrera. Esta, me acuerdo, era muy expectante esta última carrera en Japón. Con un joven Kimi Raikkonen, que ya piloteaba para McLaren Mercedes. La ventaja del Kaiser sobre Raikkonen, a falta de una sola carrera, era 9 puntos. Por lo que Kimi estaba obligado a tener la victoria en tierras niponas para esperar que Yumi no lograra sumar ningún punto. Por lo que con un octavo lugar, podemos decir, ya lograba el título. Bueno, en efecto, lo consiguió, aunque en esta carrera su campo y el que ganó fue Rubens Barrichello, relegando así de esta forma a Raikkonen en segundo lugar, y el finlandés se quedó sin la posibilidad de consagrarse campeón. Michael Schumacher, ya sin necesidad de obtener esta octava plaza, se proclama campeón del mundo por sexta vez, la cuarta de forma consecutiva, y sus principales rivales, bueno, estaban Raikkonen, Coulthard, Häkkinen, equipos de McLaren, y después en Williams estaba Montoya y su propio hermano Ralf Schumacher. Llega el año 2004 y alcanza su séptimo y último campeonato del mundo. Un gran dominio sobre toda la temporada. 13 victorias, 8 pole, 15 podios y 10 récord de vuelta. Dato curioso de esta temporada, fue el que más vueltas lideró, con un total de 682 sobre 1.122 posibles. Así que más del 50% liderando en vueltas en esa temporada. Carlos, que nos escucha desde Buenos Aires, dice Gaby, gran mañana, lindo día acá. ¿Qué tema lo de Schumacher? Dice, una pena lo que le sucede después. Sí, vamos a, después a lo último vamos a comentar un poquitito lo poco que se sabe de su estado, ¿no? Porque está muy reservado. Me dice, está, sí, hace el 15 de septiembre fue que se estrenó, no sé si todavía está vigente, en Netflix. Hay un documental, todos lo pueden ver, está muy muy bueno también, ¿eh? Jetzt kommt die schwarz-weiß karierte Flagge, da ist sie. Und in diesem Moment geht er über die Linie. Grenzenlose Erleichterung bei Michael Schumacher. Eine unglaubliche Karriere geht zu Ende. Y llegan los años 2005 y 2006, pero la hegemonía del llamado Kaiser de la Fórmula 1 acabaría en este 2005, donde tomarían protagonismo nuevas generaciones de pilotos, Fernando Alonso y Kimi Raikkonen, de los equipos de Renault y McLaren respectivamente. Fue superado en lo que fue ese año. Ya empezó a tener algunos problemas con la Ferrari, a tal punto que el Kaiser dijo que aquella fue su peor temporada desde que se incorporó al equipo italiano en el 96. El año 2006 no pudo empezar mejor para él y para Ferrari después de malos resultados en el 2005, ya que en el primer gran premio disputado en Bahrein consigue la pole número 65, igualando así el récord histórico de Ayrton Senna, uno de los pocos que todavía no había logrado alcanzar. Después, luego, posteriormente, en el autódromo de Enzo y Dino Ferrari, correspondiente al Gran Premio de San Marino en 2006, superaría dicho récord de poles al conseguir la número 66 y la victoria 85 de su carrera deportiva. El destino, la casualidad, podemos decir, harían que fuese ese mismo escenario donde superase el emblemático récord del desaparecido Ayrton Senna en el mismo circuito en el que 12 años atrás Schumacher lo viese desde la segunda posición en la carrera, el desgraciado accidente del brasilero. Luego de su victoria número 90 en Italia en septiembre, había anunciado su retiro. Al término de la temporada, logra con la escudería Ferrari ganar entonces 5 veces de manera consecutiva el campeonato mundial de Fórmula 1, que un récord que está todavía vigente. Con 37 años, más de 25 dedicado a la competición y 16 temporadas en la Fórmula 1, se retira de dicha categoría. En esta primera retirada, bueno, en diciembre del 2006 fue nombrado asesor de pilotos de Ferrari. Estaban en ese momento Raikkonen, Massa y Boder y Hen. Eso quedó para lo que fue el año, bueno, fue cuando él fue nombrado asesor de pilotos. Después hubo un tema que se hizo como que quizás volvía a correr, hubo todo un rumor, pero no llegó a nada, podemos decir, ¿eh? No llegó a nada en ese momento. Acá tengo el machete, sí, se habló que pilotearía en lo que sería en el año 2007, ahora después vamos a comentar, vamos a ir una pausa ahora. Vamos a ir a una pausa. ¿Qué tenemos? Green Day para seguir en esta mañana. Son 11:21. Casi llegamos a la mitad del programa. En breve vamos a tener a Javier Valdebenito con toda la info de la Fórmula 1 que este fin de semana está en Brasil. Vamos con Green Day entonces. Control. Are you like a freak out of that thing? Radio City, la unión de los significados contrarios. I took her out, it was a Friday night. I walk alone to get the feeling right. We started making out and she took off my pants, but then I turned on the TV. And that's about the time she walked away from me. Nobody likes you when you're 23. And I still more of my TV shows. What the hell is ADD? My friends say I should act my age. What's my age again? What's my age again? And later on the drive home, I called her mom from a payphone. I said I was the cops and your husband's in jail. The state looks down on sodomy. And that's about the time that bitch hung up on me. Nobody looks you when you're 23. And I still more of you, but pay for now. What the hell is car ID? My friends say I should have my age. What's my age again? What's my age again? De los significados contrarios. minutos en todo el país, en toda la República Argentina. Sale el sol, está pleno, se ha despejado. Estamos viendo acá por el balcón, recién salimos, piso 9. Estamos desde Neuquén Capital. Esto es Radio City 104.1 hasta las 13. Mándanos tu mensaje, tu audio, tu nombre y DNI para el sorteo al 299-428-4328. Y momento, como cada vez que tenemos Fórmula 1, de hablar con Javier Valdebenito. Hola Javi, buen día, ¿cómo estás? Buen día Gaby, ¿cómo estás? Un saludo para toda la audiencia, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien acá. Te mando un saludo también. Acá estamos en Musicalizador. Gracias. Muy contento siempre de estar en este espacio. Así que muchas gracias como siempre, Dai. Bueno, gracias a vos también por poder tenerte nuevamente un fin de semana seguido. Y hoy justo que estamos hablando en este especial, recordando a un muy querido piloto número uno. Hoy tenemos, este fin de semana tenemos Fórmula 1. Te dejamos micrófono abierto para vos. Muchas gracias. Sí, hay varias cositas para contarte. Como siempre vengo diciendo, está bastante interesante este mundial, como hace años no pasaba. Este fin de semana el Gran Premio de Brasil, el fin de pasado fue el de México, que en el que gana finalmente Verstappen y segundo queda Hamilton, y estirando la ventaja a 19 puntos. O sea que a falta de 4 fechas es una buena ventaja, pero no es definitiva. Claro. Porque encima el fin de pasado se pensaba que Red Bull iba a andar bien en todo el fin de semana, pero la pole position la hace Bottas, sí. y Verstappen quedó tercero. Sin embargo, salió muy bien Verstappen, tomó la punta y de ahí no la perdió más después. Claro. Así que termina ganando y gana por 19 puntos hasta ahora. Y este fin de semana en Brasil es interesante porque, como habíamos hablado antes, se da el nuevo modelo de carrera sprint, ¿viste? Se modifica como es el calendario de todos los fines de semana, porque el día viernes se dio la práctica libre 1, sí, y se hace lo que es la clasificación del sábado, se la hace el viernes. ¿Para qué? Para que el día sábado, hoy a las 4:30 de la tarde, Sí. Se hace la carrera sprint. Sí. ¿Qué es lo que hace la carrera sprint? Es lo que va a dar la parrilla de salida de mañana, del domingo. No va a ser la clasificación de siempre, viste que siempre se hacen, corren los 20, salen 5, después quedan 10, sí. Y el que mejor tiempo hace, hace la pole. No. Desde este año se probaron que tres carreras, se haga esto para modificar un poco, viste, el orden de salida, que no sea siempre lo mismo, es lo que es la clasificación sprint. Otro condimento. ¿Cómo? Perdón. Para poner otro condimento, digamos, más, que no sea más de lo mismo siempre. Exactamente. Y bueno, al final eso se dio ayer. Para la carrera sprint calificó primero Hamilton, segundo Verstappen y tercero Bottas. Cuarto uh-huh. Pérez, la Ferrari sexta y séptimo con Sainz y Leclerc. Norris, Ricciardo y Alonso. Estos son los 10 primeros. Los 10 primeros. Entonces... Y en sí... Sí, encima pasó algo en el día de ayer que como que le genera un poco más de pimienta, digamos. Primero que nada que Hamilton, sí. En el día de mañana, domingo, va a penalizar otra vez con el motor. Viste que te había comentado hace unos fines de semana, sí. Que cambian el motor y penalizan. Sí. Este fin de semana no va a penalizar 10 lugares, sino 5, porque no cambia todo el motor, sino solo una parte. O sea que, como salga hoy la carrera... le van a tener que sumar 5 posiciones de retraso. Bueno, mejor, pone más condimento, más leche, más pimienta, podemos decir. Sí, porque encima está la carrera sprint, se llama así, o qualifying sprint, que está hasta las 4 de la tarde, da al número 1 3 puntos, al segundo 2 y al tercero 1, o sea que son puntos importantes a sumar siempre al final de campeonato, ¿no? Porque cada punto cuenta. Claro. Es otro detalle a tener en cuenta porque, aparte de generar todo esto, suma puntos importantes en la etapa que estamos del campeonato. En esta parte final, sí. Y encima pasó algo también que llamó la atención y están todos esperando que el auto de Hamilton, ¿viste? En la parte de atrás, el alerón trasero, lo que es el DRS, no sé si lo han visto, cuando van corriendo los autos, estos modelos de autos, hay una parte en el alerón trasero que se abre, sí. Que es el DRS. Y no lo abren en todos los lugares del circuito, sino en algunas partes específicas. Que lo que hace el DRS es la habilidad de que cuando vos te acercas a un auto, te ayuda a ganar velocidad punta y poder hacer el sobrepaso. Sí. Funciona si estás a un segundo y ganás varios kilómetros. Entonces... es la manera de correr que tienen estos autos, ¿no? Para poder adelantar, usar el DRS, que el año que viene lo quieren eliminar con estas nuevas reglamentaciones. Sí, cosa es que el auto de Hamilton, viste que hay un reglamento re estricto y demás, en teoría se abría un poco de más de lo permitido. Poner en 85 milímetros, el de Hamilton se abría más. Ah, mira. Entonces, corría riesgo de que lo penalicen porque estaba... utilizando algo prohibido, digamos. Claro. Entonces, confiscaron esa parte, lo están analizando y demás, y en teoría le cabría una sanción, la pole que ganó ayer la perdería. Ah, y sí. Encima, como si fuera poco, justo cuando termina esa clasificación ayer, Verstappen, cuando se baja del auto, va al auto de Hamilton y toca justo esta pieza, el DRS. Analiza la de él, o sea, la de Verstappen y la del Mercedes. Y esto también es una infracción, porque cuando terminan de clasificar, viste, los autos llegan a un lugar donde no se puede tocar, no entra nadie del equipo, no se puede hacer ninguna modificación, claro. Nada. Tiene que quedar así como quedó, sale. Así que hoy estaban llamados a declarar Verstappen y Mercedes a ver qué estaban y les podía caber a los dos una sanción. El auto de Hamilton por esa infracción o esa irregularidad en el alerón, y Verstappen seguramente el Mercedes va a utilizar eso diciendo como que bueno, este me tocó y todo. Sí, por toquetón. Por toquetón, le sería el otro. Está esperando que ahora en la mañana a ver qué sale, le cabe alguna sanción a los dos o queda así como está. Bueno. Un fin de semana entretenido, entonces vamos a tener la Fórmula 1. Vamos a reiterar los horarios de que sería hoy y mañana. ¿Te parece bien, Javi? Perfecto. Dale, hoy a las 12 va a estar la práctica número 2. La pasan por ESPN 3 y Star Plus. A las 4 va a ser la carrera sprint, también por ahí es 103 y Star Plus. Y mañana a las 14 está la carrera por Star Plus también. Bueno, buenísimo. Esta es toda la info. Bueno, acá tenemos Jorge, que dice, impresionante lo de Javier. Dice, cada vez que está presente hablando de la Fórmula 1, de destacar. Bueno, mirá, acá tenemos, gracias, ya tenemos un fans. ¿Qué más tenemos acá? Héctor, que dice también, muy bueno lo de la F1, saludo a Javier. Bueno, Javier, esta tenemos su fan club, vamos a decir. Bueno, Javi, gracias por la data. Muchísimas gracias, Gaby. Que tengas un buen fin de semana y vas a tener una tarde entretenida mirando la F1. Entretenida para ver un ratito. Buen fin de para vos y que tengas un gran programa también. Gracias, Javi. Muy bueno. Gracias. Chao. Bueno, pasaba Javier Valdebenito, como cada vez que hay Fórmula 1, con la columna especial que tenemos. Estamos en vivo, son las 11 y 35 de la mañana. Recuerde mandar su nombre, DNI, para el sorteo al 299-428-4328. Tenemos mensajes también acá. A ver qué me dice Chelo. Poneme, refrescame ahí, WhatsApp. ¿Qué me dice acá Chelo? Gaby, hace unos días hubo un homenaje a Juan Manuel Fangio y estuvo su colega y amigo Jackie Stewart. Sí, así es. Algo vi. Trasladaron los restos al Museo del Automóvil. Así es, Chelo, que nos bebía la info. Nos manda un videito acá. Clasificación. Hace un rato en el autódromo en la localidad de Torruín, me dice, corazón de la isla, localidad entre Río Grande y Ushuaia, a unos 100 kilómetros de aquí, me dice. A ver, ponele, a ver, dale, a ver si se puede escuchar algo. A ver, abrime el micrófono, a ver ahí, a ver acá. Ah, mirá vos. Ah, muy linda imagen, Chelo, Mirá vos qué bien que se escucha. Bueno, son las 11 y 36. Ahí está, bájame el volumen. Muy bien. 11 y 36 de la mañana. Ya vamos a seguir hablando de Michael Schumacher. Y ahora es momento de seguir con The Purple. Y Tanda también me dice, bueno, vamos entonces.

Max Lubriservice. Mucho más que un cambio de aceite. Turnos al 155-150-161. O acércate a Bahía Blanca 672. Seguinos en Facebook. Max Lubriservice. Excelencia en servicio. Radio City. La unión de los significados contrarios. Musicas. Escuchanos online en www.radiocitynqn.com. Y 48, ya estamos cerquita del mediodía, muy cerquita, así que a anotarse para el sorteo al 299-428-4328. Y seguimos hablando de Schumacher y es momento de comentar el regreso. Lo hace en Mercedes, ¿sí? Del 2010 al 2012. El 22 de diciembre, puntualmente, del 2009, se hace oficial el regreso del Kaiser a la Fórmula 1 para la temporada 2010, fichando en la escudería Mercedes-Benz inicialmente por 3 años y con un sueldo parecido al suyo, ¿sí? 7 millones de euros. Con esto podemos decir que en la Fórmula 1 renace en lo que es el ámbito comercial y económico, ¿no? Porque había problemas que ya se habían sido evidenciados años anteriores, lo que era 2008, 2009, que se habían retirado, bueno, lo que fue Honda, BMW y Toyota. También se había retirado lo que fue la marca de neumáticos Bridgestone para la temporada 2011. No tuvo un gran desempeño, podemos decir, hasta que, bueno, llega el Gran Premio de Europa, celebrado en Valencia, de donde obtuvo su primer podio desde que volviera a la F1 en 2010. La victoria número 91 y había pasado 6 años de la última vez que se subió al cajón. Hay unas palabras de un ingeniero en el libro de Perfect Car que dice que la bajada de rendimiento de Schumacher tras su primera retirada de la Fórmula 1 estuvo influenciada por el estilo de conducción. El equipo de Mercedes, ¿qué pasaba? Dio preferencia a su piloto, el futuro, a Nico Rosberg. Que prefería más los vehículos que tuvieran mayor tendencia al sobreviraje, que eran diseñados coches adaptados con un estilo de conducción subvibrador, mientras que Michael Schumacher prefería el sobreviraje. Willy Weber también anunció que, bueno, que Schumacher, su retorno a la Fórmula 1 iba a ser infructuoso. Era un anticipo que él decía. Pero, ¿qué quiere decir esto de lo de subviraje o sobreviraje? Bueno, el subviraje es que el vehículo tiende a derrapar de lo que es en la parte delantera, en la parte de la trompa. El coche gira menos de lo que gira el volante. Bueno, como era la conducción de Schumacher, era totalmente distinto. Todo lo contrario. El auto derrapaba de cola y giraba más. Entonces, esto es lo que se comenta, que no lo ayudaba, ¿sí? En los años que estuvo en Mercedes. Y llega la retirada definitiva, el anuncio de la contratación de Lewis Hamilton por parte de Mercedes para el 2013, deja a Schumacher sin volante. Entonces, pocos días después, anuncia la retirada definitiva el campeón. Así y todo con todo esto, bueno, fue campeón en el 98 y 2000, perdón, fue subcampeón en el 98 y 2006, tercero en el 92, 96 y 2005, cuarto en 1993, quinto en el 99, en el 97, como habíamos comentado, quedó como subcampeón, ¿sí? Y le fueron retirados los puntos, ¿sí? Y después, ¿qué más? Espéreme que estamos acá con el machete. Bueno, 91 victorias, 68 pole, 77 vueltas rápidas, 155 podios, superando los números de Alain Prost en la década del 90. La verdad, algo de destacar de este muchacho, mucho, mucho, mucho. Tenemos, ¿qué tenemos por acá? ¿Con qué vamos a seguir? ¿Con qué vamos a seguir? No, ese tema ya lo pasamos, ya lo pasamos. Póngame otra vez. Estábamos con ese de Cortina. Suba un poquito, suba. Muchos hablaron en su momento cuando volvió en esta época de Mercedes, que era, decían que era como un capricho que tenía él, ¿no? Siempre estuvo ejercía lo que eran deportes de riesgo, andaba en motos, se tiraba, bueno, el accidente que tuvo, ¿no? Y ahora vamos a comentar en el próximo bloque un poquitito también lo poco que se sabe de este accidente. Está todo encriptado, podemos decir. Así que se comentaba que había sido algo que igual él lo hizo por ganas de volver a subirse, ¿no? Él sabía ya que era sus últimos tiempos. Obviamente ayudó a todo lo que era la Fórmula 1 con esto que comentamos. Se habían retirado grandes fabricantes, la marca Bridgestone también, y tener a Schumacher, el más ganador de la Fórmula 1, era algo totalmente comercial. Por eso le pagaban 7 millones de euros, imagínense. ...11:54, casi el mediodía, acá en la City, en 104.1... Es momento de seguir con música. Nos queda una hora de programa. Nos queda hablar un poquito del accidente que tuvo en 2013. También nos queda el bloque nacional. Quienes se quieran sumar, ya hay un par de temas que nos han pedido, pero vamos a tratar de pasar todos. Ahora vamos a ir con... ¿Qué tenemos, señor? Páseme, a ver, el machete. Ojo del tigre. Ah, mira qué lindo tema. Esto es de la película de Rocky. Bueno, vamos entonces. Son... 11:55, nos queda una horita y un poquito más del programa. Por favor, no se muevan del dial. We'll be right back. Radio City, personal y contradictoria. Die letzte Kurve für Michael Schumacher. Und dann muss er 12 del mediodía y estamos, por decirlo de alguna forma, en la parte final de esta especie de homenaje, recordando a quien fue 7 veces campeón de la Fórmula 1, Schumacher. Y llega un 29 de diciembre del año 2013, mal recordado, porque es donde sufre un grave accidente al golpearse la cabeza mientras esquiaba junto a su familia. Hacemos mención del accidente, si bien es una parte fea, ¿no? Pero es parte de la vida de él y de este que siempre estaba al límite. Sí, entonces queremos por ahí comentar un poco de lo que se sabe, entre comillas. Estaba esquiando en los Alpes franceses, fuera de pista, y hay un primer parte que se diagnosticó con lesiones cerebrales serias, donde él queda en un estado crítico. Luego de sufrir 2 operaciones, tuvo que ser mantenido en coma inducido varios meses. El 16 de junio del 2014 se publica que había salido de este coma, abandona el hospital y fue enviado a una clínica de rehabilitación. Y el 10 de septiembre del mismo año se anuncia que sería llevado a su mansión, a su hogar. Siempre se trató de, con un hermetismo, que se respetara la privacidad del heptacampeón. Los medios por todo el mundo trataban de saber de él, ¿no? De alguna forma sacaban noticias, lo llegaron a matar varias veces, pobre. Pasaron los años y no mucho más información. El 2 de enero de 2019, un día antes de su cumple de 50 años, la familia hizo publicó un comunicado y decía así: pueden estar seguros de que siguen las mejores manos y que hacemos todo lo posible para ayudarle. Entiendan, por favor, que sigamos los deseos de él y que mantengamos una cuestión tan delicada como su salud, como siempre, en privado. Habían pasado casi 5 años de su terrible accidente. A mediados de este año, del 2019, Schumacher había experimentado una notable mejoría y estaba avanzando en su recuperación. Y decía que ya podía ver las carreras de Fórmula 1. Esta es una especie de homenaje, de recordar al número uno que tuvimos acá, en este programa, 7 veces campeón, heptacampeón de la Fórmula 1. Subcampeón en 3 oportunidades, 3 terceros puestos también en campeonato, 91 victorias, 68 poles, 77 vueltas rápidas y 155 podios para el Kaiser. Esto es parte de lo que pudimos tratar de recordar de toda la historia deportiva de él, desde muy chico, como hablamos en el comienzo. 4 años se sube y manejar un karting, 4 años, la edad de mi hijo, no me lo veo a Benja tan pequeño, ¿no? Las cosas que pasarían a esa edad, bueno, ellos no tienen nociones de los peligros, pero lo que es estar ya destinado al éxito, tenemos que decir. Todo como fue la carrera después de él, debutar en la Fórmula 1 porque un piloto se cae, tener un buen rendimiento, ser automáticamente contratado para el año siguiente, para la próxima carrera, seguir participando. 12.04, ya estamos en el mediodía. ¿Con qué vamos a seguir ahora? ¿Qué tema tenemos? Usted dígame. ¿Con qué tenemos? No sabe, todavía como que no sabe. Ah, ya tenemos en breve el bloque de lentos. Bueno, tenemos pedidos solicitados en nuestra lista colaborativa en Spotify. Me dice The Doors y Creedence. Bueno, vamos a ir con esa música entonces. Y en breve volvemos. Tenemos también tanda que tenemos atrasada. Bueno, usted ponga la música y luego la tanda. City, personal y contradictoria. Radio libre de reggaetón. Cada día es una nueva oportunidad. La clave está en descansar bien para despertar en tu mejor versión. La mejor manera de cuidarte y tener un sistema inmune es dormir bien. Encontrá tu colchón Isomier en Levland. Ingresá a nuestra página www.levland.com.ar y descansá de la mejor manera. Si sos comerciante, contamos con un exclusivo sistema de pago por cuota diaria, accesible para vos. Comunicate al 299-469-2492. Seguinos en nuestras redes sociales. Levland Colchones y Somiers. Escuela Infantil Mixta número 1. Con ese nombre nació la primera institución educativa del pueblo de Neuquén. En febrero de 1904 se inauguró el establecimiento bajo la dirección del maestro Eduardo Alderete, y con alrededor de 22 estudiantes. El primer edificio en el que se asentó la escuela estaba en Avenida Las Cuagas al 200. Era de adobe, muy pequeño y humilde, y permaneció a don Francisco Bueno. Un año después de la fundación de la capital en Neuquén, se separó al alumnado y comenzó a funcionar una escuela de niñas. Conoce más de Neuquén y el mundo en descubres.com. Leñiveri, leña donde estés. Solicitar al WhatsApp 299-413-1796 y te la llevamos hasta tu parrilla. Miguel Acamino 802 de Neuquén Capital. Seguinos en las redes. Leñiveri. Dale originalidad, elegancia, clase y distinción a esos momentos inolvidables con un toque mágico. Fernando Pal te ofrece una flota de vehículos de colección con chofer para todos tus eventos. Hacé tu reserva. Llámalo. Fernando Pal, 299-580-0267. 580-0267. Álvarez Neumáticos llegó para transformarse en el nuevo aliado de tu camino. Descubrí nuestros nuevos y modernos salones equipados con la última tecnología para asistir a tu vehículo. Heladería Monrevé, Madrid 680 Lomas de Zamora. WhatsApp 115817269. Helado artesanal, 20 años en tu barrio. Seguinos en las redes. Heladería Monrevé Lomas. Radio City, personal y contradictoria. Estás escuchando Music Cars todos los sábados a las 10. Por Radio City Neuquén, sintoniza el 104.1. Y 15 del mediodía de este sábado 13 de noviembre, ya no queda nada, estamos a nada de otro nuevo año de pandemia, me dice acá. Bueno, este podemos decir que fue un poco menos agresivo que el 2020, cada uno sacará sus conclusiones, Acá me recuerdan que hay turismo carretera en La Pampa, en Toay. Me mandan un mensajito, está desde allá. ¿Quién es? Adrián, mira vos, me manda una fotito. Un poco demorado, me dice el inicio de las series, estuvieron. Pero bueno, estamos disfrutando acá. Bueno, que pasen un lindo fin de semana, Adrián, Romy que dice, gracias Gaby, ahora todas las esperanzas están puestas en Mick Jr. Así es, Cuando ese muchacho se ponga el buzo rojo va a hacer lagrimear a unos cuantos, vos sabés que sí. Va en camino porque ya está en la Academia de Pilotos de Ferrari. Vos sabés que sí, ya ha ganado, no tengo acá, pero ya ha ganado, digamos, muy parecido a lo que ha ganado el padre. No me acuerdo si en la fórmula alemana tendría que ver, pero viene muy bien el pequeño, tiene los genes. Podemos asegurar, Romy, Gaby, querido, ¿cómo estás, mi amigo? Recién acabo de pasar por el frente de tu local. Mira, andaba retirando un pancito que salió laburo y te venía escuchando. ¿Viste cuando sacaste y te pusiste el tema Survivor? Se acopló otra radio. Fíjate, Gabito, se acopló otra radio, Chamamé, Pachanga, bueno. No sé si será por la altura de la calle que yo estoy. Yo ahora estoy en la calle José Rosa. ¿Será por eso? Fíjate. Bueno, amigo, qué decirle, buen fin de semana. Vote bien. Y a pasarla de puta madre, como tiene que ser, ¿eh? Abrazos y lo quiero harto. No le vamos a pedir ningún tema porque todo lo que ponga van a ser para mí. Así nomás. Abrazo, Gavilán. El Gaucho Gómez, andaba ahí vigilando el local. Bueno, Gauchito, no me hable de comida a esta hora, por favor. 12 y casi 20 del mediodía. Sí, ahí están, tienen que venir los técnicos. No sé qué pasó con el tema de la lluvia. Ayer ya reiniciaron esa parte del sistema, Gaucho. Pero bueno, podemos pasar chamamé acá también. Acá me dice el musicalizador que Creedence era dedicado para vos, Gaucho. Vamos a ir con otro solicitado, ZZ Top La Granja. Y cuando volvemos, que tenemos el bloque de nacionales, bueno, entonces vamos con los barbudos, con ZZ Top, 12 y 20 del mediodía. Rumors spread around, your life takes its time, but the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that whole mile on the range. You got a lot of nice girls. Mm-hmm. Now the hair is tight. I'm Radio City, personal y contradictoria. ...12.23 de este sábado 13 de noviembre... momento del bloque nacional. Tenemos, a ver, muéstreme que tenemos Hit, que es lo que está sonando. Después tenemos Los Piojos, Rata Blanca, mira, y Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Pero primero, ahí le comentamos a Romix que hablabas de Schumacher Jr., el hijo de Michael. Bueno, arrancó la carrera en karting y bueno, ha logrado, mira, acá estamos, ahí tenemos la info. 2 subcampeonatos en la Fórmula 4, fue campeón en la Fórmula 3 europea en 2018 y de la Fórmula 2 en el 2020. Y este año obviamente debutó en la Fórmula 1, así que prontamente lo vamos a ver seguro afianzarse en el podio, ¿eh? O sea, viene, mirá vos, todo lo que ha conseguido. ¿Cuántos años tiene? 99. Tiene 21, 22 años. Mirá vos, 22 años tiene. Vamos a, póngalo de cero, por favor, a Hit. No te portes mal. Después seguimos con Los Piojos, La Leyenda del Hada y El Mago de Rata Blanca y Nueva Roma de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Disfruten este bloque nacional, ¿eh? Gabito, aguante Laucha Pálida. Tremendo. Casa se va, cada tanto decís, sí. Te mira, sonríe, fuma y vuelve a hablar. Ella tiene labios gruesos y mueve las manos, te toca al pasar. Y vos estás pensando solamente en eso. Estás pensando solo en cómo hacer la casa. Yo, yo, yo. Tiran al oído de una nena. Palo duro arriba, palo duro que se traba. Palabras que se mojan y que en tu boca se clavan. Cars. Escuchanos online en www.radiocitynql.com. Thank you. Radio City, personal y contradictoria. Mi vieja crió un idiota de corazón lunático. Dicen mis rock and rolls con los satélites. Como ahí se cura un perro. Dicen mil rock and rolls con los satélites. Dicen mil rock and rolls desde los satélites. Radio City, la unión de los significados contrarios. La nueva forma de comprar y vender tu auto usado. Autos Max. Siempre de dueño a dueño, de manera simple y segura. Cuando compras, es rápido, sin agencias, verificado mecánicamente con diagnóstico computarizado. Garantía, papeles en regla, transferencia al instante y un crédito para poder comprar tu auto. Unite a nuestro grupo de Facebook, Autos Max, la nueva forma de comprar y vender tu auto usado. Consultas al 155-1501-61 o acércate a Bahía Blanca 672. Un servicio de Max Lubriservice. Hacemos tu vida más simple y segura. Impulso 2M, distribuidora mayorista, la más grande de la Patagonia de filtros y lubricantes. Llegamos donde vos estás. Representantes oficiales de Vega, Donaldson, Rinol y Puma. Con nuestra logística propia vamos a cada lugar, cada rincón de la Patagonia hasta el mostrador de tu negocio. Llegamos donde vos estás. Comunicate con la distribuidora mayorista más grande de la Patagonia por teléfono o por WhatsApp al 299-401-0022 o al 299-596-8911. Impulso 2M, llegamos donde vos estás. El primer servicio inteligente para vos y tu auto está en Neuquén. Max Lubriservice, lubricentro diagnóstico computarizado, reset de service, chequeo mecánico, control de seguridad, verificación de niveles e historial digital de servicio. Max Lubriservice inteligente. Deja tu auto en manos de personal certificado. Solicita turno al 155 15 01 61 o acércate a Bahía Blanca 672. Busca en Facebook, Max Lubriservice. Max, mucho más que un cambio de aceite. Tus vacaciones empiezan con Álvarez Neumáticos y Pirelli. Te esperamos en todos nuestros puntos de venta con las mejores promos y stock permanente. Y durante este mes, llévate tus neumáticos Pirelli hasta en 24 cuotas. En Chipoleti, encontralos en calle Fernández Oro 476. Álvarez Neumáticos. Radio City. Personal y contradictoria. Estás escuchando Music Cars todos los sábados a las 10 por Radio City Neuquén. Sintoniza el 104.1. Y 43 y ya venimos con el sorteo, los 20 kilos de leña de Leñiberi. Vamos a tener un temita más, vamos a tener Van Halen y después hacemos el sorteo, pero tenemos audios, a ver, póngalo por favor nomás cuando usted pueda, no hay problema. ¿Sí? ¿Ya está listo? Bueno, mándelo nomás, a ver si se escucha. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Acá, recién puedo agarrar el celular un rato. Muy buena la radio, un genio. Como le decía por mi familia, Schumacher. Sí. Y hasta hoy en día cuando o mi esposa algo manda una maniobra así medio rápido en el auto, le digo, bueno, Schumacher. Quería pedir un tema, si alcanza, sé que está con Nacional ahora, la van a venir. De Mifflin, Mujer Vampiro, Grill Vampire. Dale, un abrazo. Willy con el 245. Hola, hola, hola, tarde pero seguro. Me anoto para el sorteo. Ramiro con el 191. Los últimos que entraron para el sorteo, entraron ahí, acá lo estoy viendo por la ventana del balcón, Willy y Ramiro, ahí nos pedía algo, se lo pasamos al musicalizador, Willy, a ver si alcanzamos a meterlo, I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the coast. I've tried, been to kiss you, but I don't know if you feel the same as I do. 12:46 y entonces vamos a ir con Van Halen ahora en este momento. Y ya cuando venimos hacemos el sorteo, los 20 kilos de leña que tenemos para hoy. ¿Cómo es el tema? No, dígamelo, no, en español, por favor. Que alguien, algo así como que alguien me consiga un doctor. Bueno, vamos con Van Halen. Radio City, la unión de los significados contrarios. Leñiveri, leña donde estés. Solicitar al WhatsApp 299-413-1796 y te la llevamos hasta tu parrilla. Miguel Acamino 802 de Neuquén Capital. Seguinos en las redes. Leñiveri. Impulso 2M, distribuidora mayorista, la más grande de la Patagonia de filtros y lubricantes. Llegamos donde vos estás. Representantes oficiales de Vega, Donaldson, Rinol y Puma. Con nuestra logística propia vamos a cada lugar, cada rincón de la Patagonia hasta el mostrador de tu negocio. Llegamos donde vos estás. Comunicate con la distribuidora mayorista más grande de la Patagonia por teléfono o por WhatsApp al 299-401-0022 o al 299-596-8911. Impulso 2M. Llegamos donde vos estás. Yeah. Tus vacaciones empiezan con Álvarez Neumáticos y Pirelli. Te esperamos en todos nuestros puntos de venta con las mejores promos y stock permanente. Y durante este mes, llévate tus neumáticos Pirelli hasta en 24 cuotas. En Chipoleti, encontralos en calle Fernández Oro 476. Radio City, personal y contradictoria. Estás escuchando Music Cars todos los sábados a las 10 por Radio City Neuquén. Sintoniza el 104.1. Y 52 de este mediodía de este sábado 13 de noviembre. Estamos llegando al final del programa, de este episodio 59, y momento del sorteo. La gente de Leñiberi que nos da 20 kilos de leña. Así que vamos a ir entonces con el sorteo. El ganador de los 20 kilos los puede retirar hoy hasta las 20 por Leñiberi, leña donde estés, Miguel A. Camino 802. Están hoy, mañana hasta el mediodía. Mañana hasta el mediodía, y si no, a partir del lunes. Últimos que habían entrado en la ventana, ¿están ahí? ¿Están todos? Bueno, muy bien. Entonces vamos a ir con el sorteo. ¿Quién gana? ¿Ya está? ¿Está todo anotado? Dígame si está todo anotado. A ver, fíjese, espere, sube la cortina, fíjese otra vez. Ahora sí. Están todos, uno, sí, acá. Muy bien. ¿Quién gana los 20 kilos de leña de Leñiberi? Es Héctor 037, es el ganador. Por favor, Héctor, a comunicarte. Estábamos ya en el cierre. Vamos a ir con un temita de Poison y venimos para cerrar, para saludarlos. Así que vamos a darle tiempo para que se comunique. Héctor 037, por favor, comunícate. But I like it, and I know you. Radio City, la unión de los significados contrarios. 12.57, nos están echando ya, nos están rajando, ya llegamos al final de este programa, ahí se comunicó Héctor, agradecido, me dice, por la leña. Vamos con los últimos mensajes. Willy me dice, el musicalizador te debe lo que, pero para el próximo sábado está tu tema, dice, ya estábamos todo programado. Nos vamos a Tierra del Fuego, dice, buen fin de para todos, voy a almorzar, hasta el próximo sábado, Gaby. Buen fin de para vos también, Chelo. Bueno, Héctor, que ya agradecía. ¿Cumplimos con todos los mensajes? Bueno, pasó esta especie de recuerdo, de homenaje para Schumacher en este especial de pilotos que hicimos hoy. El 7 veces campeón de la Fórmula 1, indiscutido para el Kaiser. Eso fue todo por hoy. Será hasta el sábado que viene. Muchas gracias por estar del otro lado. Chau, chau. Get your motor running. Head out on the highway. Looking for adventure. And whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving place. Fire all of your guns at once and explode into space. I like smoke and lightning. Heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a love embrace. Fire all of your guns at once and explode into space. Like a true nature's child, we were born, born to be wild. We can climb. And whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving grace. Fire all of your guns at once and explode into space. Like a true nature's child, we were born, born to be wild. We can climb so high. Radio City, la unión de los significados contrarios. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén.